Así es, vamos a charlar. Ya está en comunicación telefónica Tomás Fernández Lang, sí, santarroseño él, que hace nada, hace muy poquito se consagró con la selección argentina U18 de básquet. Santarroseño él, y está aquí precisamente en la capital pampeana y está en comunicación telefónica. Tomás, ¿cómo estás? Buen día, un gusto poder charlar contigo. Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Vos, felicitaciones primero, ¿eh? Queríamos felicitarte por esta obtención y bueno, el campeonato que hiciste vos y obviamente toda la selección. Claro, muchas gracias. Yo todo bien, todo tranquilo, ya en casa, con mi familia, así que todo bien. Unos días de descanso. Sí, obviamente, hacen falta, ¿no? ¿Cuánto más o menos tenés de descanso? Porque después tenés que partir, tenés que volver a tu equipo. Sí, eso. Yo vuelvo tipo más o menos en agosto, fin de agosto, pero ahora me voy a tomar una semana, dos más o menos descanso sin nada que ver con el básquet. Bien ahí, plenamente familiar. Sí, siempre, solo con la familia. Solo con la familia. Contanos un poco, bueno, cómo ha sido este campeonato, esta AmeriCup U18 que se disputó, por suerte aquí en Argentina, en Buenos Aires, pudieron jugar, pudieron estar frente a su público, ¿no? Sí, la verdad que fue un torneo muy muy lindo, algo muy distinto. Yo por suerte yo lo pude vivir con la selección cuando fue en Colombia, el torneo sudamericano, pero poderlo haber jugado acá el torneo este del América y un torneo tan importante que clasifica un mundial, la verdad que fue muy lindo poder disfrutarlo con la gente nuestra. Arrancaron con un rival durísimo, bueno, con el que arrancaron terminaron. Era ya como empezar bastante firme, ¿no? Tener que estar bien concentrados. Sí, obviamente. Un rival muy duro, se podría decir capaz que de los mejores del mundo, ¿no? Pero nosotros intentamos hacer lo mayor posible en los dos partidos que jugamos, pero bueno, así salió todo, ¿no? Siempre con la cabeza puesta en el mundial. Creo que era el objetivo, estaba puesto ahí, ¿no? Sí, obviamente. Desde que iniciamos los entrenamientos, el objetivo siempre era clasificar al mundial y después de eso ya cuando logramos el objetivo era seguir lo más adelante posible para intentar ganar una medalla. Contanos un poco el grupo. ¿Cómo ha sido estos días, esta semana ahí con el grupo? ¿Cómo lo viviste? Fue una semana increíble, la verdad. Formamos un grupo muy, muy bueno con los chicos. Nos llevábamos todos bien y todos nos queríamos. Entonces fue algo muy positivo, que por eso pudimos lograr el objetivo. Pero fue una semana muy linda, la verdad. Poder compartir con ellos. Y además poder representar a la selección, ¿no? Así que fue una semana totalmente increíble. Exactamente. Tu presente allí en Italia, contanos un poquito cómo estás ahí. Bueno, yo también esta temporada en mi equipo se llama Bertona, que juega la máxima liga allá en Italia, la Serie A. Y nada, por suerte pude terminar bien con un campeonato mayor, tipo un nivel más o menos federal y Argentina. Y bueno, nada, todavía no sé qué haré, no sé qué equipo voy a volver, pero voy a hacer lo mayor posible para llegar lo mejor. ¿Está la posibilidad de retornar al mismo equipo o vas a buscar otro plantel? Sí, puede estar la posibilidad, pero todavía no sé nada, no me han dicho nada. Entonces, como bien dijiste, puede ser la posibilidad que vuelva ahí o que pueda ir para cualquier otro equipo. Pero obviamente el objetivo es retornar allí a Europa. Sí, eso sí, 100%. 100%. ¿Y después meter la cabeza también en lo que será el Mundial? Exacto, sí. Voy a tomar este año como preparación lo mayor posible para poder llegar lo mejor posible mental, físicamente y basquetbolísticamente para el Mundial. Claro, Tommy, y más allá de que esta semana es netamente de descanso, de relax, alguna vueltita por el Club Estudiantes te vas a pegar, imagino. Sí, obviamente, por toda la ciudad también, sí. Como, imagino te han mensajeado mucho, ¿no? Del club. Sí, el club, sí, y también gente del club, así que muy contento con eso. Tomás, ¿qué tal? Patricio Manca te habla. Un Hola, gusto. buenas. Tomás, te hago una consulta. Contanos un poquito cómo fueron los arranques tuyos en el básquet pampeano. ¿Por dónde? Bueno, acá vemos que estabas en el club de estudiantes. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo fue la partida para Europa? Contanos un poquito cómo es el arranque en el básquet pampeano. Sí, yo arranqué a jugar en el club estudiantes cuando tenía 4 años. Me arranqué porque mi mamá trabajaba ahí, obviamente. Y bueno, desde ahí estuve, si no me acuerdo mal, hasta los 14 años, jugando ahí en el club siempre, desde que era mini básquet, pre-mini, U13, y siempre ahí con los colores del club. Y bueno, a partir del año después de la pandemia, el 2021, fue cuando me llegó la oferta para ir en el equipo de Europa, y obviamente no, ni lo dudé, y ahí fue cuando arrancó todo. Ni lo pensaste, ¿no? Fue decir, bueno, voy y listo. Exacto, sí, porque siempre fue mi sueño desde chiquito, y dije, ahora que tengo la oportunidad, no la voy a desaprovechar y voy a ir. Digamos que el básquet europeo es un escalafón antes de la NBA. ¿Te ves es lo que es el deporte, el básquet, ¿no? ¿Te ves ahí jugando en primera en Europa? Sí. ¿Tenés posibilidades? Sí, yo me las creo y obviamente entreno para eso, pero sí, viendo cómo es el nivel, viendo cómo juego yo y qué es lo que puedo dar, yo sí siempre pienso que puedo llegar a jugar el primer nivel en Europa. Bien, Tomás, otra preguntita es, acá en La Pampa, cuando vivías acá en La Pampa, ¿participaste de los Juegos Evita? No, la verdad que no me pude dar el gusto en participar en ninguno de esos torneos, ni lo de PADE, ni lo de Vita, ni la Araucanía. No pude jugar. Está bien. Tommy, agradecerte por este tiempo, felicitarte nuevamente, éxitos en lo que venga, ojalá que seguramente vas a encontrar nuevamente rumbo europeo y vas a estar afincándote allí en otro club, y bueno, agradecerte y saludar a toda la familia que seguramente acompaña mucho. Dale, muchísimas gracias a ustedes.